viaje confiado y sin temor, como si yo fuera el invisible, pues me sostendré confiando en él, confiando en él. Como Abraham, como Moisés, que estuvieron firmes como viendo al invisible, y seguro que recibiré todo lo que pida en el nombre de Jesús. Sí, seguiré y esperaré confiadamente como viendo al invisible. Sí, seguiré y esperaré confiadamente como viendo al invisible. Sin temor, como si yo viera al invisible, pues me sostendré confiando en él, confiando en él. Como Abraham, como Moisés, que estuvieron firmes como viendo al invisible, y seguro que recibiré todo lo que pida en el nombre de Jesús. Sí, seguiré y esperaré confiadamente como viendo al invisible. Sí, seguiré y esperaré confiadamente como viendo al invisible.